Karina Germano fue condenada en Brasil por su supuesta participación en un secuestro extorsivo, aunque en el curso del juicio fue exculpada por sus compañeros de causa. Aunque la víctima nunca la vio, aun cuando se reconoció el carácter político de los hechos, Karina recibió una pena de 30 años. El ex presidente Néstor Kirchner impulsó su traslado a la Argentina, pero aquí la justicia le niega los derechos básicos que sí se le otorgaban en Brasil. Aquí hay claramente una oposición política a mi libertad, ¿no? Claro, para mí, mira, la reivindicación de la lucha de nuestros viejos, creo que para generalizar lo que nos pasa a todos los hijos, es buscar la justicia social. La voz que estabas escuchando es justamente la de Karina Germano López, la gallega Karina, que fue trasladada en noviembre de 2006 a la cárcel de Ezeiza desde el penal de máxima seguridad de San Pablo Carandirú. Seguramente si escuchás esta radio ya conocés la historia de la gallega Karina Germano, militante de Hijos, acusada en Brasil de haber participado de un secuestro extorsivo de un empresario brasilero junto a otros 6 compañeros de organizaciones populares que dejaron bien en claro que Karina no había participado de la acción y que estaba en ese domicilio al momento de la detención por una eventualidad cuando no se encontraron huellas digitales suyas en la escena del secuestro, cuando ningún testigo, ni siquiera el propio secuestrado, pudo reconocerla. Aún así la castigaron con 30 años de prisión en una causa obviamente armada políticamente, y luego de que el Estado argentino interviniera para lograr su extradición a un penal en nuestro país, la justicia argentina volvió a castigarla una vez más como en Brasil, negándole el beneficio obtenido por ley de las salidas transitorias. Karina Germano López, en una entrevista realizada por el compañero amigo de este programa y de esta radio, Aldo Getino, el cineasta, fundador de Mascaró Cine Americano, y ha ofrecido gentilmente esta entrevista para que la compartamos con los oyentes de La Voz de las Madres y Atrapados en Libertad, a Karina Germano, la gallega, en un nuevo capítulo en La Voz de las Madres. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio. En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. estamos juntos en un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en M530, La Voz de las Madres. La que estás escuchando es la continuidad de la programación de la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La podés seguir por internet también en www.madres.org. Este programa también lo podés escuchar en repeticiones en la programación de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y lo podés seguir en la página, en el blog exclusivo de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te puedes comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com, y esta última dirección la puedes utilizar también para agregarnos en tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. Este programa lo hacemos junto con José Castillo en las locuciones y Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, y participando activamente en este caso y en algunos otros de la producción periodística del programa. www.dolphins.com.ar es el sitio de Julián Profeta, a quien podés contactar para cualquier tipo de trabajos en video, edición, preproducción, postproducción, grabaciones y cualquier cosa que se te ocurra con procesamiento de imágenes en video. Julián lo puede hacer. julianprofeta@dolphins.com.ar es la dirección de mail a la cual tenés que escribir, o también escribiendo a este programa para que le hagamos llegar el mensaje a atrapados@madres.org. El compañero, el amigo Aldo Getino, cineasta, realizador de cine, integrante del grupo Mascaró Cine Americano, que como te decía, han realizado la trilogía Gaviotas Blindadas sobre la historia del PRT, colaborador también del grupo Cine Insurgente y amigo de este programa y de esta radio, ha decidido seguir de cerca el tema de Karina Germano, de La Gallega, y ante la negativa del servicio penitenciario de dejarlo pasar con una cámara para filmar un documental con imágenes de ella, ha optado por realizar una entrevista telefónica que le hemos tomado prestado para compartir con los oyentes de La Voz de las Madres y de Atrapados en Libertad, con la gallega Karina Germano, una bandera que esta radio ha levantado y levanta en miles de ocasiones, a tal punto que la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, le ha trasladado la inquietud al jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, Aníbal Fernández, quien se ha comprometido a averiguar sobre el tema, y esperamos no ser ingenuos al esperar alguna respuesta en ese sentido. Karina La Gallega Germano López es el tema que nos ocupa en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Si seguís la programación de La Voz de las Madres, seguramente estarás al tanto de la situación de la galle Karina Germano, y sabrás que el reclamo principal es que se le respete el derecho de salidas transitorias que había obtenido por ley en su reclusión en las cárceles de Brasil. El juez de ejecución penal Sergio Delgado negó la salida transitoria que a Karina le corresponden por ley. Nuestro reclamo es que se otorgue inmediatamente ese beneficio conforme a derecho, que no es caprichoso. Cuando firmamos conforme a derecho, lo hacemos invocando el Tratado Argentino-Brasileño sobre Tratado de Presos y la opinión de destacados juristas de ambos países que brindamos en este espacio. Cuando hablamos de este espacio, estamos hablando de la página que los compañeros, amigos y familiares de la gallega Karina Germano tienen online para enterarse de su caso, que es www.lagalle.wordpress.com, www.lagalle.wordpress.com. Karina fue trasladada desde Brasil el 9 de noviembre de 2006, luego de permanecer detenida durante 5 años en el penal de Carandiru, en San Pablo. Debido a las continuas y sangrientas represiones a los motines en las prisiones brasileñas, ella accedió al traslado a la Argentina bajo el marco jurídico de un acuerdo firmado entre ambos países, que expresa claramente en su artículo 12 que no podrán verse agravadas las condiciones de detención del trasladado. Obviamente la justicia argentina hace oídos sordos de ese convenio firmado por los estados argentino y brasileño y le niega el beneficio de salidas transitorias que ya le correspondía en su reclusión en San Pablo. Te propongo escuchar sobre su estado actual y sobre quién es Karina Germano, la gallega, este primer fragmento de la entrevista que lo hizo nuestro amigo Aldo Getino. Bueno, yo fui condenada en el 2002, en febrero, en Brasil, a 30 años de prisión en una apelación de un juicio farsa que realizaron allá a 6 compañeros, o sea, 5 que todavía permanecen en Brasil. Y yo que a través de un tratado de condenados bilateral entre Brasil y Argentina, el Ejecutivo me trae para acá en noviembre del 2006. Cuando a mí me correspondía, por la ley y por mi condena brasilera, las salidas transitorias en diciembre del 2006. O sea, me traen 49 días antes de que tendría el plazo para mis salidas transitorias por un hecho de mi integridad física, ya que, como si todos recuerdan, en mayo del 2006 existió el Sao Paulo sangriento, donde había una guerra declarada entre el crimen organizado que se manejaba en las cárceles y el Estado de Sao Paulo. Esto llevó a tener unas mega rebeliones en todas las cárceles, muchos motines, cada 3 meses muchas muertes, y entonces optan por traerme a prisa para salvaguardar mi integridad física. Esto lo tramita el Ejecutivo, el gobierno, digamos. El tema es que cuando vengo aquí, un poco como que el Ejecutivo me entrega al Poder Judicial, ¿no? De cual yo comienzo desde diciembre del 2006 hasta el día de hoy una larga trayectoria burocrática a través de todas las instancias judiciales, reclamando mi derecho a las salidas transitorias. La primera instancia me la niega justamente por existir un fiscal de ejecución penal llamado Hermelo, que era un cómplice de la dictadura militar, el cual se dedicaba a la parte automotor y lavar los bienes de los desaparecidos de la ESMA, justamente el campo clandestino de detención donde desaparece mi padre. Por supuesto, me la niegan. En la segunda instancia caigo en casación en una sala cuyo juez, el juez presidente de esa sala, es uno sospechoso de poner las firmas en la apropiación de niños y con muchas amenazas a las protagonistas de los derechos humanos. La tercera y última instancia resultó este último mes de diciembre, el resultado de la Corte Suprema, del cual de los 7 jueces, 4 sin ni siquiera fundamentos, me niegan la salida transitoria, aduciendo a que tengo que cumplir la mitad de la pena como impone la Ley de Ejecución Penal Argentina. Esto sería dentro de 7 años. O sea, en definitiva, el Ejecutivo, ¿qué hace? Me trae a Argentina para mejorar mis condiciones, como dice el tratado, para facilitar una resocialización dentro de la cultura, idioma, país, nacionalidad, familia, etcétera. Y lo que consiguen es empeorar mi situación en 10 años de diferencia. No es que estamos hablando de meses, estamos hablando de 10 años de mi vida, del cual me encuentro detenida hace 8. Y quieren que cumpla 15. Cuando ya hace 3 que la estoy tramitando porque me correspondía por ley en el 2006, ¿no? ¿Y a vos qué te parece esto? A mí me está pareciendo muy loco esto, que esté este ensañamiento con una militante política, además hija de militantes políticos, me da cosita como que se están ensañando con una persona que nos representa a algo de la historia de los años 70, ¿no? Y esto, yo creo que esto no todo es casualidad, ¿no? O sea, infelizmente tenemos un poder judicial muy mafioso, muy corrupto, con esbirros de la dictadura, con jueces menemistas, con, digámoslo de siempre, un poder judicial que defiende los intereses de los sectores poderosos y que evidentemente yo se molesta. Da la casualidad de que estamos en un momento donde se está enjuiciando a muchos milicos, donde tenemos represores en el banquillo, tanto en el juicio de la ESMA como en el Atlético, mucho más jóvenes que los carcamales de 70 años que van a arresto domiciliario, y no paran de caerles perpetuas a unos y a otros. Incluso hasta un juez civil que fue juzgado Uh-huh. Y el juez Grusa de Rosario, ¿sí? Así que todo eso yo creo que no es gratuito. Lo que realmente es increíble es que en la tercera instancia de la Corte Suprema, técnicamente cualquier otra causa, otro juicio, en cual el fiscal y el defensor están de acuerdo los dos, el fiscal y el defensor están de acuerdo, cuatro jueces se agarren a una norma de un código procesal civil y comercial, cuando estamos discutiendo de ejecución penal, del código penal, para no fundamentar el no directamente. Atrapados en libertad. Para saber un poco más sobre la historia de Karina Germano de la Gallega, nos remitimos al blog creado en solidaridad con su causa, www.lagalle.wordpress.com. También podés escribir a libertadalagalle@yahoo.com.ar. En la página Haciendo un poco de Historia encontramos que el 1 de febrero de 2002 un grupo de revolucionarios latinoamericanos fue detenido en la localidad de Sierra Negra, en San Pablo, en Brasil, acusados de participar en el secuestro del multimillonario brasileño Washington Oliveto. Se trata de Mauricio Hernández Norambuena, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, de Alfredo Canales Moreno y Marco Rodríguez Ortega, militantes del MIR, EGP, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Ejército Guerrillero de los Pobres, y de los compañeros colombianos Marta Urrego Mejía y William Gaona Becerra, y obviamente de la compañera argentino-española Karina Germano López. Luego de su detención, todos fueron torturados. En primera instancia, los condenaron a 16 años de prisión, reconociendo el tribunal el carácter político de los hechos. Pero en noviembre de 2003, bajo la presión de la derecha, el Tribunal Superior de Sao Paulo negó el carácter político de la acción y aumentó las penas a 30 años de prisión y un régimen excepcionalmente severo. A pesar de que el compañero Norambuena expresó ante los jueces que Karina y otros tres compañeros solo se encontraban circunstancialmente en la casa donde fueron detenidos y que no tuvieron ninguna participación en el secuestro, a pesar de que no fue hallado ni huella ni elemento probatorio alguno que implique a Karina Germano en el sitio donde estuvo secuestrado Oliveto, la justicia de Brasil, justicia obviamente escrita entre comillas, los condenó con la máxima severidad y a todos por igual. Al mismo tiempo es tal el encarnizamiento de la derecha brasileña que organizaciones políticas y sociales latinoamericanas impulsan una campaña para exigir el término del régimen carcelario inhumano que vive el compañero chileno Mauricio Hernández Norambuena. Mauricio Hernández Norambuena será en otro momento el protagonista de un capítulo de Atrapados en Libertad. Hoy la que nos ocupa es la gallega Karina Germano López, a quien nuestro amigo, el cineasta del riñón de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Aldo Getino, ha entrevistado telefónicamente porque el servicio penitenciario le prohíbe ingresar para entrevistarse personalmente con Karina Germano. Y ya te propongo compartir otro fragmento de esa entrevista para los oyentes de Atrapados en Libertad en la voz de las madres. Y sí, vos, si te fijas, las cárceles están llenas de criminalización a la pobreza directamente. Esto es parte del sistema en que vivimos, ¿no? Ahora lo que a mí me queda, ya que a nivel nacional no tengo absolutamente ninguna instancia en la que seguir peleándola, es que, digamos, la mandataria, la presidenta Cristina Kirchner cumpla su función, ya que no hace mucho firmó un tratado sobre presos condenados dentro del Mercosur, donde agrega un artículo en el cual especifica claramente que yo, para dirigirme a la justicia brasilera, tengo que pasar obligatoriamente por el Ejecutivo, o sea, por la mandataria, es quien debería pedirle mi conmutación de pena a Lula. Así que yo espero que ahora, después de 3 años de estar luchando con la burocracia judicial para que resuelvan de una forma tan absurda un no a mis salidas transitorias, que esta señora, bueno, cumpla con su obligación como mandataria y me tramite esto al gobierno brasilero. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vos vos sos una víctima de aquella época. A vos te tuvo secuestrada Astiz en el año 74. ¿Podrías contar eso? Sí, bueno, en el año 74, en una casa de unos compañeros, una que se llamaba Ratonera, que hacían en esa época, eran los primeros comienzos de la AAA, en Villa Martelli nos detienen a mi padre, a mi hermano y a mí. Yo tenía 10 años. Ahí fuimos llevados a la comisaría de Villa Martelli, donde presenciamos los golpes y escuchamos sobre todo la forma de maltrato que hacía mi padre durante toda una noche, y de ahí los servicios nos llevaron a nuestro domicilio con nosotros dentro, allanaron la casa, nos tuvieron toda la noche ahí retenidos, interrogándonos. Al día siguiente, esto era marzo del 74, era el primer día de clase, por lo cual pasó el micro escolar a buscarnos, y ahí nos metieron en el micro y nos mandaron a la escuela, de donde nos rescataron una abuela mía. Después, bueno, mi padre ahí fue liberado porque no era todavía el golpe de Estado, había mucha presión popular y habían caído otros compañeros de él. Él pertenecía a la organización Montoneros, y por una inmensa movilización de la JP y la JTP a la comisaría, lo soltaron. O sea que a partir de ahí pasamos a la clandestinidad hasta que el secuestro de mi padre, que fue en abril del 76, en donde yo termino siendo exiliada en Suecia. O sea, yo no lo llamaban Astiz a uno de los que estaban ahí, pero lo llamaban El Cuervo, que era uno de los tantos nombres que tenía este asesino, este esbirro, ¿no? Siendo una niña, ha sido víctima del terrorismo de Estado. Sí, los grupos de tarea de la AAA comenzaron en el año 74. Ya lo tenían, en el 76 ya lo tenían bien cocinado todo. Exacto. Lo increíble es que además yo no estoy pidiendo ningún favor. O sea, yo entiendo que el gobierno puede estar haciendo muchas cosas buenas por los derechos humanos de hace 30 años. Pero lo único que yo acá estoy exigiendo es que se cumpla la ley, las propias leyes que ellos firman, los tratados que ellos se comprometen. No estoy pidiendo ni un indulto ni nada, porque yo no me arrepiento de nada. O sea, lo que yo aquí estoy pidiendo es una rebaja de pena de un juicio farsa. No es ningún favor extra que le estoy pidiendo ni al gobierno, ni a la presidenta, ni nada. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. El juez Sergio Delgado es miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Sin embargo, sus actitudes en el caso de nuestra compañera distaron mucho de las de un defensor de tales derechos. A saber, en tres oportunidades le aseguró a Karina que iba a aprobar sus salidas transitorias. Otras tantas que la vio exhibió un desconocimiento penoso de aspectos centrales del expediente. Revocó el poder del abogado de Karina sin motivo alguno y tuvo que volver sobre sus pasos. En el fallo la llama absurdamente extraditada, cuando Germano no tiene causa en nuestro país. Se envalentonó con Hilda López, mamá de Karina, y a los gritos la amenazó con enviar a su hija a la cárcel de La Pampa si continuaba con los reclamos. El doctor Delgado niega las salidas transitorias, poniendo como fundamento que el traslado se produjo 49 días antes del tiempo estipulado para dicho beneficio, y qué distinto sería si hubiera obtenido el beneficio antes de ser extraditada. Otro horror legal al que apela el señor Delgado para la denegación, puesto que al no tener causa en este país, mal puedo ser extraditada y sí expulsada, como lo requiere el caso en cuestión. El juez sostiene que el habeas corpus otorgado a mi compañero Mauricio Hernández Norambuena, dice Karina, no me ha favorecido y no tiene un alcance legal que mi defensa solicita. Otro absurdo de ignorancia legal. cuando cualquier abogado sabe que, al no efectuarse una separación de causa, cualquier beneficio otorgado a uno de los imputados automáticamente se hace extensible al resto de los consortes de la causa. Al mismo tiempo, reconoce que el señor secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde, añade argumentos y razones en un amicus curiae para favorecer la petición de mi derecho a las salidas transitorias, como así también la solicitud presentada por los representantes de distintos organismos de derechos humanos que apoyan absolutamente mi solicitud. Que para finalizar, el juez Delgado, consiente con la negativa del fiscal, acordando que no cumplo con el requisito temporal. Aquí cabe agregar, por si hiciera falta, que la justicia brasileña realizó luego una extensión explícita del beneficio a nombre de Karina Germano. A los compañeros que están en la calle y que hacen campaña por tu libertad, ¿qué les diría? En principio, a todos los de que desde el comienzo de todo esto, desde hace 8 años, están ahí al pie del cañón, valorarlos, agradecerles, o sea, la solidaridad, esta incondicional que siempre han aportado, jamás me han dejado sola. Quizás son dos compañeros que pasan a través de lo afectivo, lo ideológico, ya que yo no pertenezco a ninguna organización, además de la agrupación de hijos, que por pertenencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de verdad es gente que nunca me ha dejado tirada ni un solo día. Mi agradecimiento y está con ellos. Y después, bueno, que yo entiendo con las propias limitaciones que hoy en día existen en la sociedad, es muy difícil también poder generar quizás una movilización popular, ¿no?, para conseguir la libertad de alguno que otro preso, como podría suceder en los años 70, ¿no? Antes, como contaba justamente el caso del que tuvo mi padre. Pero al margen de todas esas limitaciones, de toda la burocratización de la justicia, de todos los palos en la rueda que continuamente están poniendo para mi libertad, sé que hay mucha gente solidaria y con ganas de hacer cosas ahí fuera. Y para mí lo importante quizás es que junto con esto se ponga cada uno su granito de arena para que en la sociedad admita como suya la problemática de las cárceles, porque lo que está dentro de las cárceles no son anormales, no son bichos raros, no son enfermos, simplemente son pobres de nuestro pueblo. Entonces yo creo que realmente tienen que empezar a asumir como parte misma de la sociedad el problema carcelario y no generarse tantos fantasmas como los medios transmiten, ¿no? Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en Libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en Libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en Libertad. Estás en AM530, La Voz de las Madres, y lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad. Lo vas a volver a escuchar en www.radioeter.com.ar. Nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com y nos podés visitar en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Damos paso ahora a la segunda etapa del desarrollo sobre el programa dedicado a la causa de la gallega Karina Germano López, militante revolucionaria, internacionalista y presa política latinoamericana, castigada por la justicia brasilera, y a que pesar de que el Poder Ejecutivo argentino hizo un esfuerzo por aliviar su situación jurídica y penal, castigada también por la justicia en nuestro país. Karina Germano López, por primera pero de ninguna manera por única vez, en Atrapados en Libertad. Bueno, aquí en el 2007, a partir de un grupo de estudios, aquí está la UBA, desde hace muchísimos años en esta unidad, dando la carrera de sociología. Y existía grupos de estudios intermitentes de chicas que iban y venían. A partir del 2007 generamos entre varias, hicimos un colectivo y inauguramos un centro universitario, se llama CUE, Centro Universitario Ezeiza. Tenemos, además del CBC, algunas materias desde CBC para otras carreras, y la carrera de sociología es la única comprometida en venir aquí a dar clases regulares. A partir de ahí, la unidad tuvo bastantes cambios. Esta unidad, cuando yo llegué en el 2006, tenía una superpoblación de 800 presas, cuando hay una capacidad estructural para 450, por lo cual generaba muchísimos tipos de conflictos, porque la superpoblación encadena, ¿no?, lo que es la alimentación, la salud. Y por otro lado, había un régimen de incomunicación bastante severo entre la propia población carcelaria. Entonces, a partir de ahí también se generaba mucha violencia interna. Desde el centro universitario siempre nos hemos planteado como un lugar de herramienta para el resto de la población, ¿no? O sea, no como un lugar de élite para las que podríamos llegar ahí, sino que fuera una herramienta para todas. Derecho de a todos. Se generó una publicación para cortar un poco con la incomunicación, una publicación interna para cada una de las compañeras, y se consiguió generar talleres culturales para que las chicas pudieran salir de los pabellones. Y eso fue bastante curioso, porque fue automático, digamos, la disminución de la violencia interna en el momento de que más talleres culturales existían. La verdad que eso nos potenció a seguir haciendo muchos talleres para que las chicas pudieran canalizar todo lo que sucede ante tanta injusticia social, ¿no?, de estos lugares de encierro. Escribe Roxana Sandá para la Red Solidaria por los Derechos Humanos que la voz de Karina Germano suena profunda y segura. Es una especie de cante español y melodía colombiana que le impregnaron en el tono el exilio obligado a Barcelona en 1976, tras el secuestro y desaparición de su padre, el militante popular Rodolfo Germano, y su travesía por Latinoamérica. Si no fuera por la oficial penitenciaria que pone fin al diálogo, nadie podría imaginar que Karina relata sus días desde el penal de Ezeiza, donde cumple condena por una causa fraguada en Brasil en el año 2002 y que determinó la intervención del expresidente Néstor Kirchner para su traslado a la Argentina. Lo paradójico del caso es que la decisión política terminó asfixiada por las madejas jurídicas que hoy niegan el beneficio de salidas transitorias a las que Germano debería haber accedido desde diciembre de 2006. El despropósito es mayor aún si se advierte que quien niega ese derecho es el juez Sergio Delgado. Y aquí viene una explicación a la que te pido especialmente que prestes atención, que seguramente ya conoces si seguís el caso de la gallega desde La Voz de las Madres, que ya hemos nombrado en diferentes espacios de la programación de esta radio en infinidad de ocasiones, inclusive en entrevistas con el abogado de la gallega, con familiares, con integrantes de las organizaciones de solidaridad con su causa, pero que vale la pena recordarlo y tenerlo siempre presente. Retomando el texto, decíamos que el despropósito es mayor aún si se advierte que quien niega ese derecho es el juez Sergio Delgado, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por entender que el traslado a la Argentina ocurrió 49 días antes del tiempo estipulado para ese beneficio, aunque sus considerandos deban regirse según la ley de ejecución penal brasileña. Pero el caso se estrella contra cualquier análisis de sentido común cuando se entiende que Delgado basa su decisión en la negativa del juez de ejecución penal Oscar Hermelo, el mismo que acusó a Delgado en 2004 por otorgar salidas transitorias o extraordinarias a una gran cantidad de presos, el mismo que figura en las listas de la CONADEP, por su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada con el seudónimo Vaca, encargado de la compra y venta de las casas y los bienes saqueados a los secuestrados, y el mismo que trabajó en la dirección de talleres automotores de la ESMA bajo las órdenes de Adolfo Silingo, apenas a 150 metros del casino de torturas del grupo de tareas 332, precisamente el responsable de la desaparición de Rodolfo Germano. Atrapados en libertad. La diputada Victoria Donda, Vicky Donda, también cercana a la organización Hijos, exigió que se cumpla con el beneficio de las salidas transitorias de Karina. Durante una conferencia de prensa en el Congreso reclamó que pueda gozar de las salidas de trabajo y estudio que le corresponden y lamentó que el juez Delgado se hiciera eco del dictamen de Hermelo, quien integró durante la dictadura militar el grupo de tareas 332 de la ESMA y reciclaba los bienes de los familiares desaparecidos a favor de sus camaradas genocidas. Otras voces que se alzaron en reclamo de los derechos de la gallega fueron la del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde, sentando argumentos que favorezcan la petición del beneficio. Ahora otro fragmento de Aldo Getino y Karina Germano en Atrapados en Libertad. Lo que pasa es que todo pasa a través de la burocracia. Es como que el método, la herramienta para reprimirse a la burocracia. Así como cuando uno necesita un medicamento, un médico, o un trámite, o un papel, la forma, digamos, de reprimirnos es burocrática. Lo mismo pasó con la visita de organismos de derechos humanos, que es una visita conseguida desde la dictadura militar por organismos como la Liga por los Derechos del Hombre o familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, que vienen desde hace años, visitas que han costado muertes y mucha sangre de compañeros. En un momento fue violado aquí durante 8 meses por un hecho burocrático, o sea, porque en verdad no hay un fundamento ni político ni jurídico para poder eliminarlas como las eliminaron, simplemente es burocracia. Entonces creo que es una de las armas del sistema actual, ¿no?, que tienen para reprimirnos de una manera feroz a todo nivel, porque cuando hablamos de salud, cuando hablamos de visitas de seres queridos, cuando hablamos de libertades que se demoran meses y meses. La agrupación Hijos, bueno, es Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y en Silencio, que a partir del año 95 se generó más fuerte, ya que muchos pibes de capital empezaron a reencontrarse sin sentirse que eran extraterrestres, ¿no?, en este planeta por ser hijos de desaparecidos. Comenzó como un grupo de contención, comenzó como un grupo de poder reconocer la propia historia, de poder reconstruir los secuestros de nuestros padres. Yo estaba en el exilio y pertenecí un tiempo a Hijos Barcelona, después pertenecí a la Regional Capital, después pertenecí a la Regional Zona Norte. Hoy en día me considero de la Red Nacional, ya que aquí dentro no hay una regional, ¿no? Pero creo que es importante, es muy importante, porque quizás yo soy una de las hijas que somos mayores, ¿no? Hay un porcentaje pequeño de hijos de mi edad, casi todos eran muy chiquititos cuando los padres desaparecieron. Entonces para ellos quizás significó Hijos, o significa, o significará para los que se vayan acercando, un lugar en el cual poder generar y autentificar su propia identidad, ¿no? Claro, yo lo tomo desde el lado de que siempre la oligarquía quiso que no tuviéramos historia, ¿viste? Entonces, para que cada generación tenga que empezar de nuevo, y por eso lo veo muy importante cuando ustedes reivindican a sus padres revolucionarios, lo veo muy importante porque la generación que lleva adelante las tareas de hacer la revolución socialista, o como se llame, van a tener referentes de los compañeros que cayeron en la lucha. Por eso yo lo veo muy importante, la militancia de los compañeros. Claro, para mí, mira, la reivindicación de la lucha de nuestros viejos creo que para generalizar, lo que nos pasa a todos los hijos es buscar la justicia social. O sea, independientemente de las ideologías de cada uno de nuestros padres, de las organizaciones a que pertenecían, creo que es la justicia social lo que se perseguía. Creo que es la solidaridad, la justicia social, el acabar con los desastres que se han aumentado después de la pérdida de la batalla de nuestros viejos. Son las consecuencias que estamos viviendo hoy en día en este sistema económico. Y no sé, yo personalmente no sé si decirte la revolución socialista, pero creo que por lo menos lo que hay que hacer es dejar herramientas para que en un futuro otras generaciones encuentren su forma política, su forma ideológica de poder modificar el desastre que estamos viviendo en el sistema actual, ¿no? Atrapados en libertad. Te recuerdo que estás en AM530, La Voz de las Madres, y esto es Atrapados en Libertad. Nos podés escuchar en repeticiones en www.radioeter.com.ar y en atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir a atrapados@madres.org. Y lo que estás escuchando es un programa sobre la causa de la gallega Karina Germano López. Dice un dossier sobre la situación de Karina la gallega Germano de la agencia de noticias Rodolfo Walsh: el fiscal de la causa Oscar Hermelo fue recusado por la defensa que ejerce el doctor Eduardo Soares por haber sido miembro del grupo de tareas 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar. Paradójicamente, este grupo de tareas es el responsable de la aparición de Rodolfo Rocco Germano, padre de Karina y militante revolucionario de la organización Montoneros, secuestrado, torturado y desaparecido en la ESMA. Como muchos pibes argentinos, la Galle sufrió la persecución y el exilio. Luego de ser interrogada por un represor al que llamaban Cuervo, que presumiblemente era Alfredo Astiz, vivió el desarraigo en Suecia y España junto a su madre Hilda López, y en el 98 regresó del destierro para investigar la desaparición de su padre y se integró a la organización Hijos, siendo una de las creadoras de Hijos Zona Norte. Es también principalísima impulsora del Centro Universitario de Ezeiza, donde estudia sociología y cuenta con el respeto y afecto de todas sus compañeras. En un país donde la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy convertida en el Espacio para la Memoria, fue el escenario en el que actuó el fiscal Hermelo, al tiempo que desaparecía en sus sótanos Rodolfo Germano, el padre de Karina. ¿Qué otro significado puede tener la cárcel de Karina que no sea el empeño represivo de los enemigos de su padre ausente, de su madre viviendo diversos exilios, que hallan en su prisión un revanchismo político cuyo encarnizamiento no termina con el Estado de Derecho? Se trata de un claro caso de persecución política a una militante popular cuya presencia en libertad irrita a los genocidas como Hermelo, aún en funciones. Te recuerdo, por si no nos seguís desde el principio, que nuestro amigo Aldo Getino es un cineasta comprometido con su tiempo y con su clase, con una idea en la cabeza y una cámara en la mano, como nos gusta decir, y que está tras los pasos de un documental sobre la historia de la compañera revolucionaria Karina Germano, que si bien ha cumplido con todos los pasos legales para ingresar al penal y retratar con su cámara filmadora a la gallega, el servicio penitenciario le prohíbe esa entrada, y es por eso que ha realizado, en reemplazo de esa filmación, una entrevista telefónica grabada con la gallega Karina Germano, y que ha entregado, cedido, ofrecido, prestado generosamente a Atrapados en Libertad para compartir con los oyentes de La Voz de las Madres. Y eso es lo que estamos haciendo, también solidarizándonos con la causa que ha levantado como bandera esta radio desde sus comienzos, la causa de la gallega Karina Germano López, compañera de la agrupación Hijos y protagonista de esta nueva entrega de Atrapados en Libertad. Claro, porque esencialmente porque este es un sistema injusto, por eso hay que cambiarlo. No es porque esté de moda cambiar el sistema, es porque este es un sistema injusto que produce muerte, destrucción y y para las futuras generaciones son solo miseria, ¿no? Mucha miseria, mucha miseria, mucha miseria humana. O sea, no solamente miseria económica, no es solo que estamos hablando de lo económico, estamos hablando de las personas que están tan manipuladas, tan llevadas, digamos, a la desmotivación total, a la falta de valores, a la falta de alternativas, a la falta de visión, a la falta de todo, ¿no? Uh-huh. Es la incultura, es la desnutrición, son las drogas, es la poca dignidad humana que permiten que los pobres puedan realizarse a sí mismos, ¿no? Y encima, como consecuencias de esa excedente de población en la miseria, creando estos tipos de sistemas como psiquiátricos, cárceles, hogares de menores, imputabilidad a los menores en las leyes de delitos. O sea, es como que vamos a peor con lo que consiguen es aniquilar al ser humano. O sea, son procesos muy transparentes. O sea, quien no se dé cuenta de esto es que no quiere darse cuenta. Creo que a veces no es que nuestro pueblo sea ignorante, creo que ha llegado a naturalizar todo esto, ¿no? De una forma espeluznante. En el año 71, cuando escribió Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano decía, cuando los yanquis mandaron a todos estos grupos religiosos a implantar el disciplinamiento social, y además traían la pastillita para no quedar embarazada, que se la regalaban a los indígenas de nuestra América, Eduardo Galeano decía, los Estados Unidos están matando a los guerrilleros en los úteros de sus madres. Y sí, y tú fíjate cómo actualmente siguen con los mismos sistemas, así como en la dictadura militar de hace 30 años hicieron este plan sistemático de apropiación de bebés, o incluso en boletines informativos de la Armada, donde en los años 90 decían, hemos cometido el error de dejar a los hijos vivos. O sea, realmente es muy perverso. Sí. Los sistemas que tienen de control y de poder, ¿no? Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Karina Germano dice una nota publicada en el diario La Nación en el año 2006 con motivo del traslado de la gallega de Carandirú en San Pablo al penal de Ezeiza en nuestro país, y que levanta la página de la agrupación Hijos del Grupo Capital. Dice entonces que Karina Germano es conocida por el apodo La Gallega y fue condenada por el secuestro de Washington Oliveto entre el 11 de diciembre de 2001 y el 1 de febrero de 2002. Oliveto es titular de la agencia W Brasil y es considerado por los especialistas uno de los publicistas más importantes de ese país. El publicista fue liberado por la policía, estaba cautivo en una casa de San Pablo. Sus secuestradores exigían un rescate de 10 millones de dólares. El cabecilla de la banda que secuestró a Oliveto fue el chileno Mauricio Hernández Norambuena, que en su país había llegado a ser el número 2 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo revolucionario de oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, y que protagonizó una espectacular fuga en helicóptero de la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile, donde estaba detenido acusado de homicidio, entre otros cargos. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Quería agradecerles a todos, a ti, sobre todo Aldo, por el espacio. Y bueno, esperando que sirva estas pocas palabras grabadas por teléfono, que también, por supuesto, lo tienen grabado ya el Servicio de Inteligencia Penitenciario. Así que, bueno, que les aproveche. Está bien, está bien. Bueno, y nada, gracias a todos y que todo el mundo piense cómo convertir la solidaridad en hechos, porque expresarla está muy bien. Ahora hay que buscar la forma de actuarla, ¿no? Bueno, lo dejamos así, así les dejo el teléfono a las compañeras. Bueno, gracias, Galle. Les mando un abrazo fuerte y muchas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Para cerrar, te voy a recomendar que visites la página www.lagalle.wordpress.com. Ahí tenés opciones para hacer contacto con las organizaciones, familiares, amigos y compañeros, y en solidaridad por la causa de la gallega Karina Germano. También podés firmar personalmente la solicitada pidiendo que se le otorgue inmediatamente el beneficio de salidas transitorias, pidiendo en una palabra que se cumpla con la ley. Te repito, www.lagalle.wordpress.com. También podés visitar nuestra página, donde vas a poder encontrar toda la información relacionada con la causa de la gallega Karina, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Si nos escribís a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org, también te podemos pasar el contacto directo con Oscar Castelnovo o con Hilda López, el abogado y la madre, respectivamente, de la gallega Karina Germano, a quien ya seguramente has escuchado en alguna oportunidad en La Voz de las Madres. Este programa lo desarrollamos en una coproducción con Aldo Getino, quien ha entrevistado a Karina Germano personalmente y ha cedido ese material para compartir con los oyentes de Atrapados en Libertad y de La Voz de las Madres, y para aportar, obviamente y principalmente, a la lucha y a la presión que intentamos ejercer desde las organizaciones populares y desde el campo popular para con la compañera detenida en categoría de preso político y castigada infundadamente por la justicia brasilera y por la Argentina también. También ofició, como habitualmente lo hace, de asistente en las producciones y realizando parte de la logística, Julián Profeta, el operador de sonido de Atrapados en Libertad, con quien te podés comunicar para cualquier tipo de trabajo en video y edición de imagen y sonido, escribiéndole a julianprofeta@dolphins.com.ar. Solo nos queda agradecer y dedicar este nuevo programa de Atrapados en Libertad a Ricardo Lucía Alejandro, Micaele Valentín, y agradecer y dedicar también la colaboración para con este espacio a Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda. Esta es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, justamente La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.